iniciamos Microdedicado al Poder Legislativo, arrancó con todo, ¿eh? Y jugando un rol importante, como siempre, hablamos del señor Felipe Sastre. ¿Cómo está, Felipe? Un placer, como siempre. Bueno, buenos días. Para mí también un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los vecinos que nos están escuchando en la zona sur de nuestra ciudad. Y la verdad, muy, muy contento de estar en este ciclo que retoman este año nuevamente. Ahí está. Por eso es un gustazo tenerte, Felipe. Me dice Pablito que le hables bien al micrófono. Ahora sí. Ahí está, ¿eh? Así que Pablito le manda grabación. Bueno, arrancó con todo la sesión, ¿o no? Las sesiones. Primero, háblame de aquel inicio de las sesiones con el discurso del intendente. ¿Qué te pareció? Y después nos vamos a meter en lo que pasó el jueves. Bueno, la verdad que el discurso inaugural del intendente nos planteó una lógica muy distinta por ahí a la que lamentablemente estamos acostumbrados los argentinos de parte del kirchnerismo. Se nota que Alfredo Francolini tiene otra vocación de diálogo y apelando al consenso, y eso realmente en el bloque impactó de manera muy favorable. Nosotros hicimos nuestro balance diciendo que es el camino que nosotros creemos que hay que transitar, pensando sobre todo en los argentinos, en los concordienses, que realmente necesitan dirigentes a la altura de las circunstancias para poder salir adelante. Uh-huh. Ese discurso apelando a lo irracional, diría yo, ¿no? Al odio, al enfrentamiento, hay que dejarlo de lado. Uh-huh. Y en eso valoramos mucho que Alfredo haya tomado la iniciativa de hablar desde otro lugar y convocando obviamente al Consejo Liberante a ser parte de muchas iniciativas que uno, desde luego, desde su mirada, desde su posicionamiento político, representamos obviamente a otro sector de la población que en las elecciones decidió acompañar una alternativa, ver cuál puede ser nuestra participación. Hemos venido trabajando estos dos últimos años con muchos proyectos, seguramente trataremos de buscar los consensos para que se pueda aprobar alguno de ellos. Y por otro lado, ver lo que mande el oficialismo, poder analizarlo y hacer nuestro aporte ahí. Uh-huh. Han jugado un rol intenso, Felipe, de controlador, de manifestar muchas veces las voces disidentes del vecino. Hoy te toca ser presidente del bloque. Me imagino que se abren desafíos también. Pero ¿por qué camino va a jugar un rol el bloque de Juntos por el Cambio? Un poco, Pablo, la idea es poder mantener la misma dinámica de trabajo que le imprimió primero Magdalena y luego Luciano al bloque. Uh-huh. Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo. ¿Se notan como consolidado, como bloque? ¿Ustedes lo sienten así? Sí, por supuesto, nosotros somos un equipo. El plano comparativo es el otro bloque. Sí, no, bueno. Y hay una, cuando uno mira, o no. Es difícil hablar del otro bloque, pero yo creo que nosotros estamos muy, muy bien, estamos muy contentos, hay muy buena relación personal entre nosotros y eso ayuda muchísimo al trabajo diario, y estamos muy conformes con lo que ya hicimos hasta ahora. Y un poco la rotación que habíamos propuesto para la presidencia del bloque es más bien por un tema de que todos podamos estar al menos un año a cargo. Obviamente somos 5 y son 4 años, así que el año que viene tendremos que ver finalmente quién quiere y bueno, alguno le quedará para la próxima. Seguro, pero será un poquito. Pero la verdad que venimos muy bien y queremos seguir en esa línea. Tenemos muchísimos temas. Sabemos que por ahí el vecino, y en esto por ahí es difícil pedir paciencia después de lo que nos ha tocado con la pandemia y las dificultades que tiene, pero sabemos que los vecinos tienen muchísimas inquietudes y por ahí tratamos de abordarlo en la medida de las posibilidades que tiene la oposición. Recordemos que somos minoría, que obviamente nuestros recursos son finitos, que no tenemos acceso a la totalidad de los despachos del oficialismo como para ir a mirar una ejecución de una obra. Por ahí eso es difícil de que la gente lo pueda entender porque, a ver, piensan en el Consejo Deliberante, piensan como que todo lo mismo. En realidad nosotros somos una parte del Consejo que trabaja en minoría y si bien no somos un compartimento estanco, nosotros no somos gobierno. Entonces recibimos mensajes en las redes sociales de forma directa o reclamos a través de los grupos de Facebook o de WhatsApp. Y nosotros tratamos de ir incorporando en nuestra agenda todos estos temas. Algunos requieren un poco más de análisis, otro es más fácil llevarlos al recinto. pero esa es nuestra función, pero, y lo queremos hacer. Felipe, más allá del bloque acá, uh-huh. te hablo de cualquiera uh-huh. de los integrantes. Hoy se ve un consejo con la posibilidad de que las voces de los vecinos lleguen, sea de tu parte o sea de cualquier otro concejal, y me parece que queda evidenciado esto, la problemática del vecino, la cotidiana, da la sensación de que hoy llega más al consejo, ¿puede ser esto? Sí, yo creo que el consejo está totalmente abierto, yo en esto hago hincapié, cualquier vecino se puede acercar a nuestras oficinas o mandarnos un WhatsApp o un mensaje de Facebook o de Instagram, y nosotros nos hacemos eco, y también eso hay que decirlo, también el oficialismo lo hace, de presentar notas de los vecinos, reclamos de los vecinos, entran como notas de particulares y otros organismos, y nosotros le damos tratamiento. En esto está esa posibilidad abierta y se utiliza, y también hay otros vecinos que directamente han decidido utilizar la banca del pueblo, y nosotros los hemos recibido, y los seguiremos recibiendo con mucho gusto, para eso está la banca del pueblo. Entonces, que la gente sepa que el consejo está para eso, está para resolver los problemas. Y los invitamos a que nos manden sus inquietudes, porque por obvias razones, nosotros no, por ahí no estamos en todos los detalles, o en las particularidades de un barrio o de una esquina. Tratamos de hacer este trabajo, andamos permanentemente en la calle, obviamente lo más grosso lo sabemos. Como digo, a veces lleva más tiempo. El otro día había unos reclamos de los vecinos por la Plaza España, por ejemplo. Yo vivo enfrente de la Plaza España. Un temita ese, ¿eh? Sí, y yo veo el avance de la obra y sé que está el plazo vencido, entonces estamos trabajando en eso. Seguramente en los próximos días estemos presentando un pedido de informe. Entonces veía mucha inquietud de los vecinos y yo trataba de transmitir tranquilidad y decirles, sí, sabemos cómo viene esto, aparte veo el desarrollo de la obra. Sé que los 180 días no se han cumplido y un montón de otras cosas. Pero requiere cierto análisis del tema porque hay una contratación, hay un presupuesto, hay una empresa que lo está haciendo, entonces hay distintos factores que hay que tener en cuenta. Hay otras cuestiones que son más sencillas y son pedidos de informe más sintéticos, hemos presentado muchísimos, o cuestiones de otro tipo. Hace unos días nos enteramos que está por cerrar la gerencia zonal del Banco Nación, entonces presentamos una resolución que lamentablemente no ha sido acompañado el tratamiento sobre tablas por el oficialismo, pero hemos presentado una resolución al Consejo Deliberante manifestando nuestra preocupación, pero son temas que son por ahí más sencillos de abordar, porque no hay fondos públicos de por medio, no hay una contratación, sino que simplemente es una declaración política. Seguro. Pero bueno, estamos en esa línea. Felipe, antes de meternos directamente con la sesión del jueves, te pregunto por qué, obviamente dentro de esta inicio de las sesiones ordinarias, el intendente dio mucho hincapié en el tema de la obra pública, pero también de la situación financiera del municipio. Te pregunto que me hagas un análisis de estos dos aspectos fundamentales. Sí, yo creo que la obra pública dignifica en muchos casos a la ciudadanía. Es necesaria muchísima obra pública. Eso en detrimento de quienes por ahí sostienen que el Estado no tiene que intervenir en este tema. Yo particularmente creo que el Estado es un gran dinamizador. Quizá haya una discusión que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con el financiamiento de las obras. El gobierno de Mauricio Macri fue muy activo en financiar desde Nación, por ejemplo. Se hizo el hábitat acá en la zona sur y fíjense lo que ha significado para esta parte de nuestra ciudad la obra pública. Fíjense, los vecinos que nos están escuchando, cuando ven el cordón cuneta, ven la vereda, ven el asfalto, ven la luminaria, ven el nido, lo que eso significa en el día a día. Por eso digo dignifica, porque no es lo mismo salir a la calle un día de lluvia y que esté todo embarrado y que uno tenga que salir con botas o no sé, o lo que fuere, que salir y ver que tenés el cordón hecho, la vereda hecha, el asfalto. No solamente los días de lluvia, doy un ejemplo drástico para que porque, se entienda. Porque queda claro, seguro. Y en Concordia falta mucho. Así como se hizo en la zona sur, yo creo que hay muchísimos lugares más donde hay que trabajar en desarrollo y en urbanización. Y también obras públicas que den accesibilidad a nuestra ciudad. Yo creo que hay que trabajar en mejorar los accesos, si no abrir accesos nuevos. Creo que hay que hacer obras de medios de transporte, me refiero a apuntarle al ferrocarril, por ejemplo, apuntarle al puerto, que son temas que hoy no están en la agenda pública, seguir con el tema del aeropuerto, eso me parece muy bien, es lo que genera desarrollo. Y también a los espacios verdes, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con que se trabaje en plazas emblemáticas, en la Plaza Urquiza, en la Plaza España. El problema es cuando los tiempos no se cumplen, cuando los presupuestos no se ajustan a lo que uno después ve en la práctica que se ha hecho. Pero creo que eso es calidad de vida para nuestros vecinos y hay que trabajar en eso. Y también en las cosas chiquitas, porque el vecino que nos escucha generalmente lo que más le preocupa o lo que más le molesta es el pozo que está en la puerta de la casa y que cada vez que sale con el auto se lo come, la vereda que está rota y que uno se tropieza o lo que fuere, ¿no? Entonces, en esas cosas chiquitas yo creo que hay que estar y hay que trabajar mucho. Eso por un lado, yo estoy de acuerdo con la obra pública. Por otro lado, en lo que respecta al financiamiento del municipio, nosotros seguimos apuntando, lo dije antes del discurso y lo dije después, y tuve la oportunidad de conversarlo con las autoridades. Concordia se debe una reforma tributaria. Tiene que hacerla. Es algo que te diría que lo venís diciendo. Sí, desde antes. Y hay que hacerlo, y lo sigo diciendo en cada reunión que voy. Necesitamos quitarle la presión a los comerciantes, a los industriales, a la gente que apuesta por nuestra ciudad. Es necesario que vengan más empresas, es necesario que abran más comercios, que los comercios que abren puedan estar en regla, porque lamentablemente lo que hoy vemos es que mucha gente abre, pero no tramita la habilitación. No tienen los papeles como corresponden y no lo voy a justificar, pero la verdad que lo entiendo. Todo el mundo debería estar como corresponde, pero entiendo que hay trámites que son demasiado engorrosos y yo no puedo estar toda la mañana perdiendo tiempo y encima pagar. Es una queja esta fija, ¿eh? Pero claro, pagar un fangote de dinero por un montón de trámites, porque eso le resta tiempo de trabajo a la gente, ¿no? Entonces, tenés ese tipo de problemas. Ir hacia una burocracia más ágil que permita una habilitación de comercio en 24 horas. Hace unos días nos reunimos con el centro de comercio y hablábamos de esto. Es insólito que uno para abrir un almacén tenga que ir 5 días a la municipalidad. Porque son 5 días que no trabajás en el almacén. Al revés, vos deberías hacerlo por internet, 24 horas, tener la habilitación y que vos puedas estar en regla y que la tributación que hagas sea acorde a la actividad que vos prestás. ¿Cómo se avanza, Felipe, en una cuestión de una reforma tributaria hoy puntual en lo que es la ciudad de Concordia? ¿Tiene que ir por el lado del Consejo? ¿Tiene que ir, obviamente, con un proyecto armado? ¿Cómo crees que hay que encararlo a eso? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, lo reconocemos, sabemos que es así. Por un lado tenés que mirar todos los números del municipio, todos los ingresos y todos los gastos, ¿no? Ese es el primer punto. Ver cuánto estás gastando. Yo creo que el municipio tendría que hacer un recorte por el gasto. Creo que hay un montón de cosas que paga el Estado que no debería pagar, desde las cajas chicas, el café, cosas de todos los días. La cantidad de secretarios, hay un montón de cosas que hay que empezar a revisar en todas las áreas. Y una vez que vos puedas determinar hasta qué límite podés achicar el gasto, yo no me refiero a despedir a nadie, nosotros no tenemos esa idea, no vamos por ese lado. Creemos que al contrario hay que jerarquizar el empleo público, pero sí hay gastos de todos los días que hace el Estado que evidentemente se pueden achicar y se deben achicar. Una vez que vos ves hasta dónde podés achicar, tenés un primer paso que es ver de los ingresos que tiene el municipio en qué nivel vos podés hacer un achique ahí, que eso va a repercutir obviamente en una baja de las tasas municipales. Por otro lado, tenés que optimizar los servicios que brinda la municipalidad, tenés que optimizar cómo funciona la planta de obras sanitarias, tenés que optimizar cómo funciona el bacheo que hace el municipio con fondos propios, que eso tiene que ver directamente con tasas puntuales, con la tasa inmobiliaria, por ejemplo, que es lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vía pública, y la de Ledos, por ejemplo, que tiene que ver con la calidad del agua, ¿no? El servicio del agua. Te llevo más allá porque, obviamente, recordemos que el año pasado fue un año electoral. Y vos anduviste, y lo hemos hablado, con Eduardo mismo lo hemos hablado. Una de las grandes demandas de Concordia es, que yo la vi más allá de la seguridad, que ahora vamos a hablar porque fue un temita del Consejo el otro día, fue la generación de trabajo, el trabajo genuino, de que crees que también para generar eso también tenemos que ir por este lado de generar beneficios para seducir a gente, más allá del impacto que puede hacer mucho o no tanto, crees que hay que ir por ahí para la generación, te digo, una madre pidiendo laburo para el hijo. Te lo digo porque lo vivimos acá, pero en campaña se vivió mucho esto cuando preguntábamos qué le pedirían a los políticos, y era mucho, venía por ahí. Sí, eso me permite articular con la segunda parte que te iba a decir. Uh-huh. Siempre acordemos, ¿no?, que la municipalidad cobra tasas por servicios que brinda. Algunos son evidentes, cuando consumo el agua, y otros no están tan claros, ¿no? Por ejemplo, la tasa comercial, no sabemos realmente, yo no sé todavía qué servicio presta el municipio a cambiar la tasa comercial. Pero bueno, eso va también de la mano de una estructura impositiva que en la ciudad de Concordia repercute mucho, sobre todo en la tarifa eléctrica y en algunas otras cuestiones, que requiere de una política que vaya articulada de nación y de provincia. Yo creo que lo que Ahí está. necesita Concordia es empezar a entender que es una ciudad que tiene todo el potencial para ser una gran ciudad, desarrollada, un polo productivo importante, y tiene que mirarlo también los gobernantes de arriba. No alcanza con que los concordienses lo veamos. Yo creo que eso va inmerso en un plan de ciudad que tiene que estar articulado de nación y de provincia. Porque si vos bajás solamente las tasas, no va a alcanzar para que se radiquen más empresas. Yo estoy seguro de eso. Ahora, si vos podés articular una política de desarrollo productivo con el gobierno provincial y con el gobierno nacional y empezar a invitar a las empresas a que se radiquen en Concordia ofreciendo atractivos, eso va a generar mucho empleo. Yo estoy seguro que sí. Hoy no puede ser que todo el empleo privado dependa de dos o tres empresas. Concordia debería tener 20 o 30 empresas que se dediquen a distintas cosas, que se dediquen a la producción citrícola, a la producción arandanera, a la madera, pero también que se dediquen al software, que se dediquen a la prestación de servicios logísticos, que se dediquen a la prestación de servicios jurídicos, servicios contables. Si vos tenés una ciudad pensada de esa manera, todo lo demás fluye porque yo creo que va por añadidura, pero requiere de una política articulada y requiere de que el Está gobierno. bueno esto que decís, no alcanza solo con Concordia, no No, alcanza. yo estoy Esto es, seguro. coincido en eso, ¿no? Pero tenés que entender el problema en la verdadera dimensión que tiene. Concordia tiene 50% de pobres y eso no es poco. Al contrario, yo digo, es alarmante. Algunos lo minimizan, pero no vamos a salir solo los concordienses. Entonces necesitamos que también el gobierno provincial, y en esto hay que responsabilizar también a quienes han estado en el gobierno provincial, a los Uribarri, a los Busti, a los Bordet, que siendo de Concordia y sabiendo la problemática de Concordia han hecho poco y nada para solucionarla. Porque obviamente que vos al presidente de la nación no le podés pedir que en un país como el nuestro, con 44 millones, esté todo el tiempo mirando Concordia. Sea el gobernador y que el gobernador articule. Si nosotros logramos conseguir eso, y yo por eso por ahí tengo esa ilusión, que es un sueño, un anhelo de muchos de nosotros, de tener algún día los tres niveles de gobierno, poder hacer un planteo que diga, miren, Concordia es una ciudad pujante, que a principios del siglo XX era de las ciudades más importantes de la Mesopotamia, sino la más importante, que supo tener medios de transporte, actividad bancaria, actividad comercial, actividad productiva. ¿Por qué nosotros perdimos eso? Bueno, hay una serie de malas decisiones, pero que lo podemos recuperar, yo no tengo ninguna duda. Y vos, a través de la reactivación económica de todos los sectores, donde el Estado tiene que ser un dinamizador y permitir que se radiquen y fomentar que se radiquen empresas, vos generás empleo, y ahí contesto tu pregunta inicial. Cuando vos generás empleo, empezás a solucionar todos los problemas de a poco, porque el que tiene empleo tiene calidad de vida, mejora, Seguro. mejora su situación, mejora su familia, Compran el almacén de la compra un esquina. almacén, entonces también tiene trabajo el del almacén. Sí. El que tiene empleo deja de depender de la seguridad social, que yo creo que es un gran problema que tenemos, la cantidad de gente que depende pura y exclusivamente de la seguridad social, que no da abasto y no, nunca va a poder abastecer las dificultades de 44 millones de personas, eso es imposible. Y además esa persona se ocupa de tener una calidad de vida mejor para sus hijos también. Entonces, es toda una cadena, ¿no? Si vos no podés satisfacer las necesidades básicas, si vos no tenés para comer hoy, ¿y yo cómo te voy a exigir a vos que estés pensando en el futuro de tus chicos? Si vos no tenés hoy el pan en la mesa. Eso hay que entenderlo, y el que no lo entiende, la verdad es un necio. Es muy difícil que una persona realmente piense en todo eso si no tiene lo básico para el Sí, día a día. seguro, seguro. Bueno, háblame tema de seguridad y que hubo el otro día un cruce ahí con un proyecto del concejal Gallo, pero háblame de todo lo que es, pero puntualmente esto que tiene que ver con el centro de monitoreo. Sí, nosotros la agenda en seguridad la venimos planteando desde el principio de nuestro mandato. Ya lo venía haciendo la gestión anterior Carola Lanar, que es parte de nuestro bloque, con diferentes iniciativas, más de 20 proyectos en materia de seguridad, entre los que se destacan el mapa del delito, la declaración de la emergencia en materia de seguridad. A ver, proyectos que realmente vienen a darle una impronta y una transformación a nuestra ciudad. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que es una temática que muchas veces, con el cuento de que es una cuestión provincial, que es cierto, es una atribución en principio tiene razón de la provincia, la policía. Como que el municipio no debe tener injerencia, no debe meterse, entonces hay muy poca voluntad de avanzar en esos proyectos. Por ejemplo, el de la emergencia en seguridad, que nosotros lo venimos defendiendo y hasta el día de hoy no ha tenido tratamiento. En ese marco, una de las iniciativas, por ejemplo, nuestra fue la modificación de la ordenanza del Consejo de Seguridad para poder convocarlo desde el Consejo Liberante. Eso fue vetado. Luego ha habido un entredicho, porque la verdad que eso... Ahí acompañó hasta el oficialismo. Sí, ¿no? sí, había sido por unanimidad. Luego lo vetó Francolini. Nosotros insistimos, pero esa modificación nunca se publicó. Entonces hay ahí un entredicho en la última sesión con el concejal Gallo, porque yo digo, eso no es ordenanza, no está publicado. Y él dice, nosotros insistimos, bueno, insistir, pero que no esté publicado, hace que hoy nosotros no lo podamos hacer. Nosotros hoy no podemos convocar el Consejo de Seguridad. Se está convocando con una frecuencia menor a la que debería tener, que es de una vez al mes. Así que bueno, eso es uno de nuestras preocupaciones en este momento. Y en este marco, el concejal Gallo presenta una ordenanza para regular un centro de monitoreo municipal. Entre los argumentos que él da en la sesión, esto es, pueden buscarlo textualmente, él dice que ese centro de monitoreo hoy funciona, de hecho, funciona sin ninguna normativa que lo respalde, o sea, funciona de manera ilegal. A nosotros la verdad que eso nos llama mucho la atención, ¿no? Que ya exista un centro de monitoreo, con todo lo que eso significa, que funcione sin ninguna normativa. De alguna manera lo que hace el concejal Gallo con su ordenanza es blanquear una situación que ya está irregular aconteciendo, que es irregular. Nosotros tenemos algunas observaciones sobre su proyecto porque no está prevista, por ejemplo, la capacitación del personal, protocolos de seguridad, no estamos en pleno conocimiento de cuál es la postura de la policía de Entre Ríos, que tiene un centro de monitoreo propio. O sea, hemos tenido algunos trascendidos, nos gustaría tener una postura oficial, por eso queríamos que se convoque el Consejo de Seguridad, por ejemplo, para que ellos de manera oficial den su visión. Seguro, seguro. Porque obviamente uno puede tener un trascendido. El Consejo, para la gente que no se acuerda, congrega todas las patas de la sociedad que pueden tener injerencia de la justicia, la policía, fuerza de seguridad, el municipio, el ejecutivo, el Consejo Deliberante. Claro. Se juntan, obviamente, para buscarle soluciones al tema de la inseguridad. Porque, porque como te digo, la policía tiene su centro y obviamente hemos tenido algunas opiniones informales donde todo pareciera indicar que no es la mejor idea tener dos centros, y menos si no trabajan de forma articulada. Articulada, exactamente. Entonces, un poco la idea era poder convocar al Consejo, que el Consejo debata este tema y veamos si es necesario o no tener un centro de monitoreo, en primer lugar, si no es conveniente que funcione todo con la policía, que todas las cámaras municipales pasen a depender de la órbita de la policía, que yo creo que son los que están mejor capacitados y que realmente sirve eso que hacen. Si yo tengo una cámara y nadie la está mirando, es lo mismo que no tener nada. Seguro, o sea, seguro. Así de fácil. Si yo tengo una cámara y me filma por 24 horas y una denuncia en la policía demora 48 en tramitarse, doy un ejemplo, no sé si es así, pero doy un ejemplo, entonces mi cámara no sirve, porque si el trámite es de 48 horas y cuando la van a buscar la cámara ya borró la información, eso no sirve. Así muchas cosas, insisto, no sé si es así. Sí, tendría que quedar bien claro, ¿no? Pero doy un ejemplo absolutamente arbitrario, pero es para que se entienda el concepto. Si uno no tiene todo ese marco, la verdad no tiene sentido el centro de monitoreo. Y pareciera, y ahí es donde está nuestra observación, que por ahí es más un anuncio, porque la Dirección de Rentas Municipal, que funcionaba en la planta baja, digamos, del Consejo Liberante, para los que se ubican, es al lado de la municipalidad, en la plaza, enfrente de la plaza 25 de mayo. Bueno, como ahí quedaron oficinas libres, la idea era llevar el centro de monitoreo a ese lugar. Y por ahí parece que están más apurados y más enfocados en poder dar el anuncio de que el centro de monitoreo ya funciona en ese lugar, de realmente hacer una mirada objetiva del tema, y invitando a todos los actores interesados y que puedan opinar, y que la información que en definitiva maneje ese centro de monitoreo sirva realmente para combatir el delito y para mejorar la problemática que nos flagela a los concordienses, que es la inseguridad. Ahí está, temita. Obviamente la idea es que ir conociéndolo, le vamos a pedir que elija una música, Felipe. Vamos a hacer la tanda, vamos a seguir. Hay dos temas que quiero preguntarte, que uno que involucra a gran parte de la sociedad, que es el transporte público, o sea, valores. pero hubo un temita que generó mucha polémica, y te lo digo en el programa, fue la declaración. Ayer se corrió el Maratón de la Mujer, se viene el Maratón de la Memoria, que es una costumbre. Y hubo un pedido para tratar sobre tablas el tema de la declaración de interés, y como se trata sobre tablas, requieren aunque sea un voto de lo que es el bloque junto. Y no hubo. Y generó mucha polémica, mucho murmullo. Así que te voy a preguntar de eso, que tiene que ver con la memoria. Bueno, te voy a pedir que elijas música. Me dijiste algo, tendríamos que empezar a escuchar más de esto, y Pablito es un especialista. Así que te dejo elegir un tema para ahora, vamos a la pausa, y después nos va a contestar estos dos temas clave hoy en la ciudad de Concordia. Sí, yo te dije cuando llegué y estábamos hablando antes de salir al aire que me parece que estaría muy bueno que la gente empiece a valorar más a la figura de Astor Piazzolla. Muchas veces ha sido reconocido internacionalmente y los argentinos no lo conocemos. Así que estaría bueno si pueden pasar en la tanda un tema de Piazzolla. Ahí está, Pablito, vos le pedías, aparte Pablito.